puede comenzar a cambiar. Si la mano puede destruir, también puede trabajar. Es hermoso ver nacer una flor en todo jardín, perfumando el aire otra vez. Qué bueno que sea así. Aves con derecho a volar, peces navegando en el mar. Cada animal y cada floresta que haga una fiesta por siempre en su hábitat. Aves con derecho a volar, peces navegando en el mar. Cada animal y cada floresta que haga una fiesta por siempre en su hábitat. Hablar de paz va bien al corazón, con armonía en forma de canción. Y la frase más soñada la queremos repetir. La naturaleza tiene ganas de vivir. Naturaleza, yo.